Alto al racismo. Por Ángel Hernández desde República Dominicana. El racismo, el anti-haitianismo y la violencia exhibidos en la reciente contienda electoral fueron condenados por distintas organizaciones de mujeres, quienes convocaron a un encuentro para analizar las posibles repercusiones de estas acciones y a desarrollar estrategias para enfrentarlos. Entre las organizaciones participantes en el encuentro estuvieron el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, el Comité Dominicano de Derechos Humanos, el Programa Género y Cultura de Helvetas, la Coordinadora de ONGs de Mujeres, el Movimiento por la Identidad de la Mujer Negra y el Centro de Asistencia Legal para la Mujer. Los negros no van a votar. Es una de las consignas que trata de provocar sentimientos nacionalistas a ultranza. Contra esto, hay que señalar que el 80% de la población de la República Dominicana es negra. Sin embargo, se trata de aparentar lo contrario mediante eufemismos que llaman india a una mujer mulata o negra y morenito a un hombre negro. Como una violación a los derechos humanos y de ciudadanía, fueron consideradas las deportaciones abruptas que está llevando a cabo el gobierno dominicano. Estas deportaciones, aparentemente, están siendo hechas con el fin de desviar la atención del pueblo de los agobiantes problemas ocasionados por el aumento de la pobreza, la crisis en el suministro de la energía eléctrica y en servicios públicos prioritarios como salud y educación. Estas acciones son vistas como detonadores para crear terror alrededor de una situación ficticia. La amenaza de integración de Haití y República Dominicana, las dos naciones que comparten la isla. En el encuentro organizado para analizar las diversas situaciones que alarman al pueblo dominicano, fueron denunciados diversos actos violatorios a los derechos humanos. Una niña haitiana de 6 años de edad fue esposada y encarcelada en la provincia de Valverde, Mao, para obligar a sus padres a presentarse y de esta forma ser deportados. En un minibús que viaja desde un pueblo de la frontera, un policía dominicano obligó a una haitiana a cederle su asiento. Una niña de ascendencia haitiana nacida en República Dominicana fue rechazada en una escuela pública. Entre las propuestas de mayor acogida en la reunión está la de someter al Estado Dominicano a la Corte Internacional de Derechos Humanos con el argumento de que está violando los derechos de la ciudadanía y los derechos consagrados en la Constitución, en adición a convenios internacionales sobre la democracia. Las repatriaciones violentas expulsan a dominicanas y dominicanos con ascendencia haitiana que en la mayoría de los casos ni siquiera conocen parientes en el vecino país. Sergia Galván, del Movimiento de la Identidad de la Mujer Negra, señaló que una dominicana acaba de ser asesinada en Italia. Ante el crecimiento de la xenofobia en el mundo, dice Sergia, el gobierno dominicano se suma, violando los derechos del pueblo, encubriéndose en el anti-haitianismo. Virgilio Alcántara, del Comité Dominicano de Derechos Humanos, documentó una serie de crímenes, entre los que se encuentran violaciones sexuales a mujeres en camino a la deportación, apropiación de los bienes de los deportados por parte de los militares, asesinatos de haitianos en los que nunca son castigados los culpables, entre otras fechorías que nublan el alma del pueblo dominicano. A pesar de que por largo tiempo se ha alentado el anti-haitianismo desde las esferas oficiales y de la ocurrencia de hechos históricos bochornosos entre los dos países, como la masacre de haitianos perpetrada por la tiranía de Trujillo, el pueblo dominicano rechaza la manipulación racial en las campañas electorales, como se demostró en las pasadas elecciones. Zenaida Hansen, del programa Género y Cultura de Helvetas, indicó que hay que hacer saber que en la sociedad civil hay un fuerte rechazo al racismo anti-haitiano. Entre las propuestas emanadas del encuentro están una relación comercial activa y formal y acuerdos respecto a medio ambiente, política sanitaria y de intercambio cultural. hay que hacer hincapié en que estas son propuestas formuladas a los gobiernos que obedecen al espíritu y las necesidades del pueblo. Como conclusión, hay que anotar que las mujeres se inclinan por una reflexión sobre la ética política que conduzca a encarar las tradicionales manipulaciones de la población, así como generar la responsabilidad por la participación y la coherencia entre lo pactado y las actuaciones posteriores. Las diversas organizaciones participantes en el encuentro confluyeron hacia la idea de documentar los crímenes y violaciones del Estado dominicano contra nacionales de ascendencia haitiana con fines de presentar el caso ante tribunales internacionales. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Vivir con el enemigo. Por Berta Iriart, desde México. Nos hemos acostumbrado a contemplar fotografías de la guerra. La imagen de la niña huyendo del napalm se convirtió en un símbolo contra la invasión a Vietnam. Otras imágenes similares llegan de modo cotidiano a una amplísima opinión pública por medio de revistas y periódicos, propiciando la indignación y diversas acciones pacifistas. No conocemos, en cambio, las imágenes de otro tipo de guerra, oculta tras los muros de las casas, librada entre personas que han conformado una familia porque supuestamente, y tal vez sí, se quieren. Don Aferrato ha quebrantado la privacidad de esa violencia y las fotografías que nos muestra producen una sensación de desquiciamiento. Una no esperaría que en esa casa, que podría ser la propia, un sofá junto a una lámpara, una tele, la foto de un momento feliz, una boda, o tal vez un día de campo, suceda que un hombre golpea a una mujer al punto de mandarla al hospital con la nariz o la cabeza rota. Sin embargo, ahí están ellas y ellos y los niños en su guerra doméstica, con sus rostros y sus nombres. Ahí están Lisa, Janice y Heda, tres mujeres maltratadas por sus parejas. Si en su piel se ven los moretones, en sus ojos están las heridas del corazón. El daño que viene de un soldado enemigo es de esperarse, pero el del hombre con quien se tiene una relación amorosa no se alcanza a comprender. Marta, quien tiene una herida brutal en una pierna, practicada con un instrumento punzocortante, dice: no lo hizo a propósito. Ella todavía no puede creer que alguien que asegura que la ama le provoque un daño intencional. Tampoco lo cree la mayoría de la gente, ni la policía, ni los jueces. Preferimos pensar que se trata de incidentes propios de las relaciones pasionales, hechos accidentales. Pero las imágenes de Don Aferrato nos hablan de otra realidad. Kim fue apuñalada 17 veces por su esposo frente a un camión lleno de pasajeros. El chofer comentó: es solo un pleito doméstico. Y nadie intervino. El jurado lo declaró como un crimen sin premeditación. Y Gail, el marido, se vio libre luego de 4 años de condena. La fotógrafa Donna Ferrato explica que llegó a este inframundo de violencia por casualidad. Hace 10 años se me encargó hacer la historia fotográfica de una familia. Se suponía que fuera una historia amorosa, pero al llegar a las casas, vi lo que no se suponía que debía haber visto. Vio, entre tantos otros, a Jason, un niño de 8 años que nunca va a la cama desarmado. Lo vio empuñar su pistola de juguete y su cuchillo de plástico y decirle a la madre: si papá viene, lo podré detener. La cámara de Donna captó a Jason para que también nosotros pudiéramos ser testigos y ya no hallemos el modo de hacernos los distraídos, los que no sabemos que esas cosas pasan. Y luego seamos capaces de reaccionar con más humanidad la próxima vez que nos topemos con una mujer deprimida que trae en el cuerpo las huellas del maltrato. A través de las imágenes, Donna nos muestra el complejo proceso de la violencia conyugal, desde el golpe, el intento de estrangulamiento o el empujón a la tina que acaban de ocurrir. En esa primera fase, ellas están llorosas, angustiadas, lidiando con el dolor físico. Ellos, en cambio, apenas expresan alguna emoción. Se ven pasmados, algunos con un dejo de culpa, otros más bien de sí mismo. Como el marido de Daphne, quien afirma que ella se pegó con un palo. Explican los expertos que para que los hombres despierten a la conciencia de su propia violencia y deseen controlarla, deben sufrir las consecuencias de sus actos. Pareciera, en este sentido, que les hizo falta el aprendizaje primario de que uno no tiene derecho de lastimar a otro, y como si en su lugar hubieran crecido con la idea de que golpear a una mujer, y más a su propia mujer, fuera algo natural. Lo mismo a los hijos. Creencia que lleva a la segunda fase del proceso. Luego de ser herida, la mujer se aleja de su agresor. Es posible que este movimiento solo sea interno y momentáneo. El miedo y la confusión evitan muchas veces un mal mayor. Pero ante la reacción de su pareja, el hombre busca reconciliarse sin acabar de percibir la gravedad de lo que ha hecho. Una de las fotografías de Donna nos muestra un gran ramo de flores, una caja de chocolates y un letrero. Te amo y te amaré siempre, tu esposo. Las mujeres por un tiempo caen en el juego de la seducción. A cualquiera le halagan estas demostraciones de afecto. Por eso, en muchas ocasiones, no quieren levantar cargos. Creen que las cosas van a cambiar. Pero generalmente lo que sucede es que empeoran. Las agresiones van poniéndolas cada vez en mayor riesgo. La violencia doméstica, como explica uno de los textos que acompaña la exposición, origina más daños a las mujeres estadounidenses que los accidentes de auto, las violaciones y los asaltos. Cuando las agresiones llegan a un extremo, como el novio de Diana que le pasó un camión por encima del pecho, la mujer sabe que tiene que hacer algo para defenderse. Algunas mujeres ejercen esta defensa por propia mano. La policía no detiene a sus maridos a tiempo, como se ve en la fotografía de una mujer golpeada que reclama a un sargento que no contestaran a sus llamadas en el momento del ataque. Pero una vez que ellas actúan para salvar sus vidas o las de sus hijos, no hay quien comparta la culpa. Otra de las fotografías muestra a varias autoviudas condenadas a prisión perpetua en la cárcel de máxima seguridad de Reims. Otras mujeres, afortunadamente, deciden huir y pedir ayuda. En Estados Unidos existen 1.200 albergues a donde pueden acudir ellas y sus hijos. Aunque para las condiciones de otros países, como los latinoamericanos, esta cantidad implicaría un enorme alivio del problema, para Donna Ferrato hace falta un mayor esfuerzo. Hay más albergues para animales, dice en un texto. Además, algunas imágenes nos dejan ver la precariedad de estos lugares. En una de las fotografías, una mujer vigila que las cucarachas no se suban a los niños. Sin embargo, a pesar de estas carencias, los rostros en los albergues son distintos que los que vemos en otros ámbitos de la exposición. Mujeres y niños pueden dormir y hablar como hacía años que no les era posible. El hecho de que las mujeres abandonen el escenario de la violencia puede llevar a los hombres a vivir su propio proceso de regeneración. En una fotografía, Bill llora al admitir que él se ha convertido en un hombre tan violento como su padre, al que de niño le tenía pavor. En otra, Nell logra reencontrarse con su mujer y sus hijos para pedirles perdón, luego de un duro tiempo de enfrentarse a sí mismo, cuando ella decidió huir de su lado. En otra más, un grupo de hombres intenta hallar la punta de la madeja en la que han acabado enredados, perdiendo el control de sus vidas y sus afectos. Michael Lindsay, director del Centro de Hombres Abusivos que exploran nuevas direcciones, asegura que este proceso terapéutico es indispensable para hombres violentos. Son criminales, dice. Si atacaran a una desconocida en vez de a su esposa, a nadie se le ocurriría sugerir que simplemente se reconcilien con la agredida. Necesitan un largo tratamiento. La exposición de Diana Ferrato acaba siendo un profundo ensayo sobre la violencia intrafamiliar que muestra sin cortapisas el horror que esta implica, pero también ofrece posibilidades de cambio. Hay varias fotografías que transmiten esperanza. Una en particular es sumamente hermosa y elocuente. Al fondo hay una puerta grande e iluminada. Hacia ella se dirige una mujer con su hijo en brazos. Todo ofrece la sensación de movimiento hacia la salida del infierno. La exposición es también una búsqueda estética en la composición, la luz, los planos, puesta al servicio de un problema social que todavía pasa desapercibido para la mayoría. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Mujeres en la Catedral. Por Karina Gobi, desde Uruguay. Por primera vez en la historia del Uruguay, la fiesta de San Felipe y Santiago, patronos de la ciudad de Montevideo, fue motivo de la convocatoria a distintas organizaciones sociales para que expresaran qué esperan los ciudadanos de la capital de su iglesia. El 3 de mayo, un movimiento inusual se apreciaba en las naves de la catedral. Representantes de la Central de Trabajadores, de las organizaciones de jubilados, de los organismos que trabajan con niños desamparados, de los empresarios, además del intendente de Montevideo, fueron tomando la palabra para hacer sus recomendaciones a la arquidiócesis capitalina. La psicóloga Carla Maciotti, en nombre de la Fundación Plenario de Mujeres Uruguayas, presentó los reclamos de las mujeres montevideanas, que son desde hace años los de todo el movimiento de mujeres del país. Los hombres y las mujeres de nuestro país no gozan de igualdad de oportunidades y este hecho genera graves injusticias desde el punto de vista personal y constituye un freno para el desarrollo urbano. Estas diferencias, construidas en el ámbito privado, se refuerzan en el sistema educativo. De esta manera habló Carla Maciotti ante quienes son responsables de una buena parte de la educación privada que se imparte en el país. Habló también de la incorporación de las uruguayas al mercado laboral, la doble jornada, el papel de las mujeres en el rendimiento escolar, hoy señalado por una reforma educativa en marcha, la violencia doméstica, el divorcio entre el ámbito público y el privado. Temas de conflicto con la iglesia como el aborto, el embarazo adolescente, los métodos anticonceptivos, el SIDA, que crece entre las mujeres, y su prevención, es decir, todos los temas relacionados con educación sexual, estuvieron ausentes. La fiesta de los patronos de Montevideo fue también aprovechada para reclamar a contribuir a crear lazos entre las personas de todos los ámbitos que encaminen a crear una sociedad democrática. Se hizo énfasis en las relaciones de dominación entre los géneros impulsadas por la familia, institución que la Iglesia pretende promover como la más legítima. En su discurso, Carla Maciotti afirmó: la Fundación Plenario de Mujeres Uruguayas entiende que el escenario donde se generan las relaciones de dominación es el espacio doméstico. Es en las familias donde se construyen pautas culturales que convierten diferencias biológicas en diferencias de géneros, atribuyendo al sexo femenino y al sexo masculino diferentes roles y diferentes valores. Resulta imposible pensar en un país democrático si sus ciudadanos se relacionan a través de lazos no democráticos. Una nueva mujer, una nueva familia, una nueva sociedad desde la perspectiva de la Fundación Plenario de Mujeres Uruguayas constituye una meta alcanzable y deseable, apuntando a una calidad de vida diferente y mejor, decía el mensaje, que fue cerrado con la lectura de la carta de una niña de 8 años, que dice: el hombre y la mujer son diferentes. Ninguno es mejor que el otro. Se necesitan. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Notas breves FEMPRES. Argentina. Una señora concejala. Por primera vez en la historia del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Buenos Aires, una mujer fue designada presidenta de una de las bancadas. Se trata de Juliana Marino, que como concejala del justicialismo y candidata electa a legisladora, reemplaza a Víctor Pandolfi en la presidencia de su bloque, que tiene mayoría en el cuerpo deliberativo porteño. Juliana Marino, con larga trayectoria en la militancia del justicialismo, exdiputada nacional, especialista en temas de la educación y conocida defensora de los derechos de la mujer, asume en un momento difícil el cargo. Los enfrentamientos políticos, tanto internos a su propio bloque como con la oposición, están en el momento más agudo, ante la inminencia de las elecciones que en poco más de un mes deberán decidir sobre el futuro intendente de la ciudad. Chile. La más importante del siglo. Gabriela Mistral fue elegida como la chilena del siglo por más de 40 destacados intelectuales y académicos del país, que la consideran la voz más soberbia y una de las mentes más lúcidas y valientes que ha producido Chile. Esta hija de la democracia chilena, como lo dijo Gabriela Mistral al recibir el Nobel, fue chilena de nacimiento y americana de pensamiento. Fue maestra, pensadora, poeta, mística, viajera. Escribió sobre los derechos de la mujer, sobre la identidad mestiza de nuestro continente y fue acérrima defensora de la justicia y de la democracia. Chile. Dirigentes de partidos dejan atrás diferencias. Dirigentes de todos los partidos políticos, desde el Partido Comunista hasta el derechista Partido de Unión Democrática Independiente, pretenden hacer un gran movimiento transversal de mujeres con el fin de buscar acuerdos en temas diversos. Queremos demostrar que podemos organizar un movimiento político femenino capaz de agrupar a todas las mujeres, cualquiera que sea su color político, dejando atrás nuestras diferencias, expresó una dirigenta. Otra declaró que pese a ser más del 52% del electorado, los jefes políticos no las toman en cuenta y en respuesta, ellas están unidas para ser protagonistas del acontecer político nacional. Las mujeres de todos los partidos pretenden buscar acuerdos como el acoso sexual usado como chantaje laboral, la prueba de ADN en el reconocimiento de la paternidad, niños golpeados o víctimas de abusos sexuales, violencia intrafamiliar y la igualdad de oportunidades para las mujeres. Colombia. Ratificación de la Convención Interamericana en marzo. El gobierno colombiano firmó la ley que ratifica la Convención Interamericana, aprobada en junio de 1994 en Brasil. La convención tiene varios objetivos: prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, proteger sus derechos humanos y libertades fundamentales y superar la discriminación en su contra. Colombia. Ganas de seguir existiendo. Mujeres indígenas de las Américas se reunieron en Colombia y reconocieron como similares sus problemas. Falta de tierra, desaparición de sus lenguas, discriminación racial, desconocimiento de su presencia y extinción de sus pueblos. Se comprometieron a intercambiar experiencias con otras mujeres y a capacitarse sin dejar de lado sus propios conocimientos comunitarios. Colombia, mujeres pilotos en las Fuerzas Armadas colombianas. Las Fuerzas Armadas colombianas han resuelto aceptar en enero de 1997 el ingreso de las primeras 30 mujeres a la Academia de Formación de Pilotos de Combate, para lo cual han adecuado sus instalaciones. Las candidatas deberán tener entre 16 y 21 años de edad, estatura no inferior a 1,60, un alto puntaje en los exámenes, ser solteras y permanecer así los 4 años de su carrera. Hasta este momento, las 118 mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas colombianas solo lo hacen como parte del cuerpo administrativo, técnico y de servicios. A partir del año 2000, a 81 años de la fundación de las Fuerzas Armadas, se graduarán las primeras mujeres oficiales que podrán operar primero aviones de transporte e instrucción y más tarde aeronaves de combate. Podrán además ser comandantes de unidad y aspirar a ser generales de la República. Ecuador. Luchas por pensiones alimenticias. No es extraño que las madres tengan que hacer gestiones agotadoras en los tribunales de menores para obtener las pensiones que los padres deben entregar luego de un divorcio o una separación. Pagos que en la mayoría de los casos apenas alcanzan para cubrir el costo de los alimentos. Las autoridades no se caracterizan por su celeridad ni comprensión para ello, además de que hay casos en los que se pasan de la raya. Este es el caso del Tribunal de Menores de Macas, capital de una provincia amazónica. Su presidente, Víctor Coello, además de negarse a dar el servicio a mujeres que acuden a buscar sus pensiones, las maltrata. El caso se puso al descubierto los primeros días de mayo por la denuncia de un grupo de madres de familia que, con el respaldo de más de 100 firmas, exigen sanciones. Las denunciantes afirman que Coello se aprovecha de la condición humilde de las personas y acostumbra a recibir dinero u otros bienes, aduciendo que deben pagarle sus honorarios. La protesta tiene el respaldo de otros abogados y el gobernador de la provincia ha ordenado que se realicen las investigaciones que permitan castigar a este funcionario tan machista como corrupto. Se espera que la denuncia tenga resultados positivos, pero sobre todo, vale resaltar el hecho de que las mujeres ya no se intimidan tan fácilmente. México. Propone un tribunal de honor que vigile la discriminación. Es urgente acelerar las condiciones que contribuyan a elevar el nivel productivo, educativo, de salud y laboral de las mujeres conforme al desarrollo económico nacional. Así lo dijo Temis Cortés López, representante de la Asociación Mexicana de Ayuda y Defensa de la Mujer, durante el foro de trabajo organizado por el conservador Partido Acción Nacional. Cortés López declaró que la discriminación de la mujer no depende de los sistemas legales en México, sino de las estructuras sociales, y solicitó reconocer como violación de derechos humanos la exclusión que sufre la mujer en áreas sociales, políticas y educativas. Finalmente, propuso crear un tribunal de honor, instancia que pueda atender las quejas de las mujeres contra cualquier tipo de autoridad, de vigilar el pleno respeto a sus derechos, así como de evitar la discriminación social basada en el sexo. Paraguay. Mujer y gobierno local. Expertas nacionales e internacionales en el tema municipal se dieron cita en Asunción para participar en el seminario Mujer y Gobierno Local del 14 al 16 de mayo en el Centro Paraguayo Japonés. Este encuentro forma parte de un proyecto del mismo nombre, llevado adelante por la Red de Mujeres Munícipes del Paraguay, cuyo objetivo es la inserción de políticas públicas de género en los municipios y el acceso de las mujeres a cargos de decisión. Proyectos similares están instrumentándose en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Sus representantes compartieron prioridades, estrategias y acciones en esta reunión de trabajo, que contó con la colaboración del Centro de Documentación y Estudios y el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, así como de la Unidad Internacional de Autoridades Locales. La configuración de políticas que promuevan la igualdad, el desarrollo de liderazgos femeninos y la capacitación de funcionarias y funcionarios comunales en la perspectiva de género fueron algunas de las prioridades manifestadas dentro del seminario. Igualmente fue considerado de importancia acrecentar la autoestima de las mujeres, el fortalecimiento de las redes existentes y la capacitación de equipos sociales que trabajan con la municipalidad para mejorar su conocimiento y percepción sobre el concepto de género. Paraguay. Nueva viceministra. Ninguna Secretaría de Estado en Paraguay tiene una mujer a la cabeza. Y en segundo rango, solo unas pocas ocupan los viceministerios. Es por eso que es importante subrayar el nombramiento de Leila Rachid Lichi como viceministra de Relaciones Exteriores. La funcionaria, si bien no ha militado en organizaciones de mujeres, expresó a la prensa que desde su nueva función se comprometía a ser un canal para promover a otras mujeres. Rachid, quien posee una importante experiencia en el ámbito diplomático, comunicó su deseo de que pronto haya una embajadora de carrera en Paraguay. Puerto Rico. Alza radical en el cáncer de mama. La doctora Cruz María Nazario denunció que en Puerto Rico se ha registrado un alza radical en el cáncer de mama de un 238% entre los años de 1954 y 1990. La profesora en salud pública de la Universidad de Puerto Rico explicó que para ese mismo periodo, en Estados Unidos el aumento fue de solo un 43%. La doctora Nazario sostuvo que en el país hay que hacer estudios que ausculten por qué las mujeres reflejan tan alta incidencia de la mortal enfermedad. Indicó que deben buscarse causas y razones en la contaminación de las aguas para consumo humano, así como el aire que se respira en la isla. Este fue el boletín FEMPRES, número 47, de junio de 1996. La adaptación y realización radiofónicas estuvieron a cargo del Centro de Comunicación Alternativa a la IDEFOPA de México. Es un servicio más de la Red Alternativa de la Mujer Latinoamericana, FEMPRES, con sede en Chile, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo. En el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y Radio Tierra Chile, presentamos nuestro ciclo, Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. Hoy, después de Nairobi. Desde 1985, año en que se realizó la tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer en la capital de Kenia, Nairobi, el mundo ha experimentado profundas transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que, sin lugar a duda, han tenido efectos tanto positivos como negativos para todas las mujeres. En varios países se han registrado importantes cambios en las relaciones entre las mujeres y los hombres, sobre todo en aquellos en los que ha habido adelantos en la educación de las mujeres y aumentos significativos de su participación en la fuerza de trabajo remunerada. Le vamos a contar que en algunos países los hombres han comenzado a aceptar más responsabilidades domésticas, incluido el cuidado de las hijas, de los hijos. Sin embargo, en nuestra querida América Latina y caribeña, esto está todavía muy lejos de lograrse. En el campo de la política, la tendencia mundial hacia la democratización abrió definitivamente el proceso político en muchas naciones, mas la participación popular de las mujeres en la toma de decisiones aún no se ha logrado como podríamos esperarlo de acuerdo a ideales democráticos. En general, las mujeres son apenas el 10% del total de todos los legisladores electos y en todo el mundo, y siguen teniendo muy poca representación en las estructuras administrativas de cada país, tanto públicas como privadas. La conferencia realizada en la capital de la China, en Beijing, constató que el crecimiento económico acelerado en sí mismo no mejora la calidad de vida de la población, muy por el contrario, acentúa la desigualdad social y la marginación, como ocurre en nuestra región de América Latina y Caribe. La pobreza ha aumentado y los más pobres de los pobres son las mujeres. En nuestros países latinoamericanos, incluso en aquellos en que los indicadores nacionales muestran cierta mejoría, la mayor parte de las mujeres de zonas rurales, y muchas también en zonas urbanas, siguen viviendo en condiciones de subdesarrollo económico y de seria marginación social. La recesión económica en muchos países desarrollados y también en los que van en vías de desarrollo y la reestructuración que se realiza en los países con economías en transición, los ajustes económicos han tenido consecuencias muy negativas para la incorporación de las mujeres al trabajo. Estamos presentando el ciclo de programas Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995. Son muchas las que entran al mercado laboral aceptando empleos subvalorados e infrarremunerados con el gran objetivo de aumentar sus ingresos familiares. La carga total de trabajo para las mujeres ha aumentado porque el hecho de trabajar fuera de casa no necesariamente ha significado la reducción de sus responsabilidades en el hogar. La cuarta parte de todas las mujeres del mundo son jefas de hogar y muchos otros hogares más dependen solo de los ingresos de las mujeres, aun cuando el varón está presente. La conferencia de Beijing constató la necesidad de insistir una vez más en que la gran contribución que hacen las mujeres al bienestar de la familia y al desarrollo de las sociedades no es reconocido ni menos aún considerado en toda su importancia. Es necesario reconocer la importancia de la maternidad, del cuidado de las hijas, de los hijos y del rol de las mujeres en la procreación. No debería ser esto motivo de discriminación ni menos aún de restricción para una completa participación de las mujeres en las sociedades modernas. Es en todo el mundo que existen indicios de discriminación y violencia contra las más pequeñitas, que comienza incluso en el momento mismo de nacer. Las niñas tienen menos acceso a la nutrición, a los servicios de salud y a la educación. Además, disfrutan de menos derechos, menos oportunidades y menos beneficios en la infancia y en la adolescencia que los propios niños. Las niñas son objeto de explotación sexual y económica, violencia y prácticas como el infanticidio, selección prenatal del sexo, incesto, mutilación genital y matrimonio prematuro. Finalmente, uno de los temas abordados es el tema del SIDA. Las posibilidades de infección son el doble para las mujeres que para los hombres. La tasa de transmisión aumenta a un ritmo alarmante entre las mujeres y las más pequeñitas, especialmente en nuestros países en desarrollo. En el marco de un convenio entre el Fondo de Población de Naciones Unidas y Radio Tierra, Chile, hemos presentado nuestro ciclo Cuarta Conferencia sobre la Mujer y Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, ambas realizadas en Beijing, China, en septiembre de 1995.